copa. Bailando con este ritmo y con mi negra yo soy feliz, cantando esta melodía y con el juego del cachumbé. La vida es muy hermosa y hay que vivirla para gozar, al son de tu nuevo ritmo que siempre hace todos bailar. ¡Eso! Muy calentito, muy sabrosón. Se baila con un saltito que va alegrando el corazón. Y siempre es agarradito, como pidiendo que llegue el sol. ¡Eso! Alegría están bailando porque este ritmo ya comenzó. El baile se está poniendo muy calentito, muy sabrosón. Se baila con un saltito que va alegrando el corazón. Y siempre es agarradito como pidiendo que llegue el sol.